fuego en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Para encontrarnos, el tiempo es arena en mis manos. Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa No te ahogues por Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Buenas, buenas gente, ¿cómo le va? Arrancamos hoy en el día jueves. En el día jueves, el programa número 8 del mes de julio. Bien, presentamos a los miembros del equipo. Actívate eso. En conducción, Adrián Chaparro. Locución y entrevistas, Agustín Castro. En las consolas y musicalización, el mago Andrés Francese. A ver si tenemos señal, lo escuchamos ahí. Está un... Sí, dijo... dijo... Sí, lanzó un... Hola. Oh, silencio. Oíd mortales, dijo acá para todos. No, eso es un hola. Un hola en su idioma. Oh, el saluda. Bien, les pasamos las vías de comunicación para estar en contacto con el programa. Podés escribirnos vía mail a radionoteahogues@gmail.com o bien seguirnos por Twitter y escribirnos un tuitcito a @noteahoguesrat. Por Facebook, seguinos en la página noteahogues-radioonline. O bien podés mandarnos un WhatsApp al 2... No, el WhatsApp es el pajarito, ¿no? El... al 1215-7995. O el Hayuken, ese que tenés vos. El Hadouken. Agus, ¿por dónde podemos escuchar la radio? Uy, se viene, guarda, guarda, escuchalo. ¿Desde cuándo tenemos eso? Para escuchar la radio nos podés contactar a la página de la CTA, que es... Radio CTA Mendoza, radio.ctamendoza.com. Y si no, descargando la aplicación de la CTA, de la Radio Central, en tu App Store, ¿sí? Disponible para Android y iOS. Eso es, podés mandarnos también un mensajito ahí desde la página, directamente nos escribís qué te parece el programa, ¿sí? Y nos dejás un mensajito para que lo veamos acá y lo leemos al aire. Bueno, siendo las 17:08 del día jueves 14 de julio, tenemos una temperatura de 16 grados con una sensación térmica de 17, un día agradable, parcialmente genial, nublado. Está lindo. La verdad, yo, lindo. Yo ando de corto, yo, así que para que te dé una idea. Andrés también, sí. Sí, el operador, ustedes no lo ven, pero está completamente en zunga, no le importa nada, él ya está esperando el verano, está anunciando lo que se viene. Vivimos el salvamento acuático a full, en su estado puro, así que... Bien, vamos a arrancar con la info de la Escuela de Salvamento Acuático, contándoles lo que pasó el fin de semana. Los chicos de la Escuela de Salvamento Acuático, junto con los guardavidas e instructores de la misma, participaron en el operativo de cobertura del torneo de hockey subacuático que se dictó durante el viernes y el sábado en las piscinas de gimnasio número 1 y del Club del Parque simultáneamente. Bien, mientras los guardavidas cuidaban el área del perímetro para que evitáramos cualquier tipo de accidente y los jugadores pudieran disfrutar de una buena jornada acompañados de familiares y amigos. Bien, para contarnos qué tal fue este operativo, cómo se vivió, cómo se sintió, tanto afuera y dentro del agua, está aquí con nosotros, lo vamos a presentar ahora, ya ha llegado, estamos ansiosos por decir su nombre, el señor Diego Prieto, de la Escuela de Salvamento Acuático. Fuerte el aplauso, señoras y señores. También en Zunga, Diego. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? También en Zunga, Diego, que ha venido... Le traje la amarilla hoy, para variar un poco. Ajá, venía, más tarde. El color del anguila y del Nico, el amarillo, me han dicho. Venía por ahí, por la patenal pasando, me en Zunga, y te me... algo medio raro, pero bueno. La gente ya va a entender que somos guardavidas. Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Qué bueno que te tengamos acá. Muchas gracias. Bueno, les contamos, Diego es alumno de la camada de este año, del curso de 2016. Del curso de guardavidas, sí, de la Escuela

so slashed and torn. Why? Why? Y estamos nuevamente en el segundo bloque de No Te Ahogues, la octava emisión del programa de Radio Central Mendoza. Bien, vamos ahora con la parte... ¡Uy! Llegaron los aplausos, bien. Vamos con la parte del segmento de notas nacionales de las actividades que pasaron la semana pasada. Les comentamos, la primera de ellas es... Los kayaks se multiplican y obligan a cambiar la ley náutica. Esto acá en la provincia de Mendoza. Exactamente. Por la gran cantidad de gente que poseen kayak, tanto como actividad deportiva como actividad recreativa, esto ha obligado a impulsar una modificación en la ley que regula las actividades náuticas en la provincia de Mendoza. Contame más. Te cuento. Estas embarcaciones, en las que ya se suman las de Windsor y Kitesurf, deben pagar una matrícula muy elevada, ¿sí? Al nivel de los grandes barcos. Como si tuvieras, ¿me entendés?, un barco grande. Lo que pasa para sus dueños que desalienta, valga la redundancia, ¿no? Desalienta al deporte y al turismo, ¿sí?, en los espejos de agua de Mendoza. Según los datos de la Dirección de Recursos Naturales, en 2015 y lo que va del 2016, se han matriculado 910 kayak en toda la provincia. Aunque las agrupaciones deportistas de esta disciplina dicen que debe haber entre 5.000 y 7.000 en total aquí en la provincia, de los cuales solo 1.500, escuchate esto, 1.500 estarían matriculados. Es decir, que solo una minoría cumple la ley. ¿A qué me suena eso? Sale con la nueva patente, ¿no? Sí. Según contó Alejandro Álvarez Aciar, uno de los impulsadores de la modificación de la ley, desde las organizaciones de deportistas, la actividad es cada vez más convocante y no solo se limita a lo deportivo, sino que busca realizar tareas solidarias cerca de los espejos de agua donde se practican. Para que se beneficie toda la comunidad. ¿Qué quieren hacer con esto? Bueno, buscan crear una escuela para enseñar sin fines de lucro, ¿sí? Por otra parte, aseguraron que es una actividad que no debe practicarse en solitario y sin los elementos de seguridad, ¿sí? Siempre debe informarse al grupo familiar en caso de que se ingrese al agua por algún club que esté habilitado para realizar este tipo de actividad. Muy bueno. También se incorporan desfibriladores en hoteles estudiantiles en Bariloche. ¡Apa! 10 hoteles que operan con turismo estudiantil cuentan a partir de ahora con desfibriladores externos automáticos. Sí, también comúnmente llamados DEA. El DEA. Por sus siglas. Escuchá esta. No la descargué. Para poder brindar asistencia inmediata ante situaciones de emergencia. A raíz de todo, de varios incidentes que hubo en estos lugares de diversión. Y según informó la Asociación de Turismo Estudiantil, 6 hoteles ya están funcionando y los demás abrirán sus puertas en los próximos meses, aunque ya fueron equipados. ¿Sí? Estos hoteles ahora son considerados cardioprotegidos. ¿Sí? Importante, todas las, importante. Les comentamos para la gente que no sabe, todas las zonas que cuentan con un desfibrilador automático externo se llama zona cardioprotegida. ¿Sí? Bueno. Aproximadamente cubren alrededor de un rango de 300 metros a la redonda. ¿Sí? Es lo óptimo para un DEA. ¿Sí? Muchas veces es más. Elías Rey, coordinador general del área de salud de la empresa de Travel Rock, aseguró que el objetivo de la compañía es seguir innovando en cuanto al cuidado de nuestros pasajeros. Los equipos están ubicados en sitios accesibles y su incorporación también agrega los protocolos de emergencia que tiene cada uno de los establecimientos. El año pasado el turismo estudiantil tuvo un episodio fatal con la muerte de una joven en el interior de un hotel, producto de una neumopatía que no fue advertida a tiempo. Tras ese hecho, se realizaron ajustes en el sistema de salud y se previeron mejoras en este año. Muy bueno, la verdad, para aplaudir a la, claro, a la gente de Travel. Ahí está el tema. Surgen los hoteles cardioprotegidos. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvieron un evento en el cual falleció una chica. O sea, una vez más, está buena la iniciativa. Pero ¿cómo surge? Después de que sucede algo. O sea, tenemos que tratar de implementar como sociedad de prevenir y evitar las cosas antes de que pasen. O sea, está buenísima la iniciativa de los hoteles, pero cualquier edificio, sea público, un banco, más que nada las escuelas donde hay niños, ¿sí? Los niños son el futuro, tendrían que estar equipadas con un DEA y con personal capacitado para operarlo en el caso de que suceda una emergencia. Pero buenísima la iniciativa. Totalmente. Muy buena. Bueno, ¿tenemos tiempo para una notita más o ya nos va? Bueno, vamos a tirar una cortita. Bien, tenemos el récord nacional de natación de Díaz Work. Esto sucedió en Mar del Plata, en el campeonato nacional de la categoría de cadetes que se disputó en la ciudad de Mar del Plata. El nadador del municipio de San Isidro, Kevin Díaz Work, abrió la primera jornada, la jornada de finales, con un récord nacional en la categoría de cadetes. En los 50 metros pechos, con un registro de 30 segundos 34 centésimas. Desplazando de esta manera al anterior récord de Joaquín Serra de 30,48 centésimas que se llevó a cabo en el 2009. Bien ahí por ese polo. ¿Tenemos tiempo para una más, señor director? Nos van a mandar la tanda. Bomberos aprenderán a manejar emociones en el Paraguay. Los bomberos pasan por situaciones difíciles y muchas veces en la tarea de salvar vidas tienen que hacer un poco de psicólogos con las personas y saber manejar las emociones en momentos críticos. La capitana Malvina Caballero, coordinadora de seguridad y bienestar de bomberos, explicó que realizarán cursos de formación en primeros auxilios emocionales nivel 1, el cuidado de las personas afectadas y los bomberos voluntarios. Aplaudo totalmente esta iniciativa. Malvina dice: el objetivo es introducir a los participantes en los primeros auxilios emocionales, en el marco de la prevención, promover el aprendizaje de técnicas específicas para la intervención inmediata en crisis y emergencias, también cuidado de las víctimas y personas afectadas y autocuidando en situaciones críticas. La verdad, esto es una iniciativa impresionante, algo que venimos viendo y lo vimos en el congreso, y practicando. El congreso guardavidas el año pasado se dio un taller de ya hace tres años auxilios emocionales que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Hace tres años ya se da el ese taller, ¿no es cierto? Que estamos buscando que ese mismo taller se pueda aplicar y traerlo acá a Mendoza para que también lo conozcan tanto los profesionales del medio acuático como los paramédicos y bomberos que operan en la provincia. Así que si podemos, acá desde el programa y desde la Escuela de Salvamento nos comprometemos a traer un profesional para poder brindar los tan importantes primeros auxilios emocionales. Siempre se da mucha importancia a lo que es la parte de física, pero la parte psicológica, la verdad, es casi hasta, no es más importante, pero a un nivel de importancia, la verdad, similar, porque de ahí muchas veces parten varios de los problemas, tanto para la víctima como para los que reciben toda esa carga emocional, que somos los que atendemos esa situación. Bueno, ahora nos vamos a una tanda publicitaria con otro tema de Queen. Después de esta pausa vamos a comentarles un poquito, ¿no es cierto?, de lo que fue la historia de Queen y cómo fue evolucionando a lo largo de los años, cómo inició y hasta llegar a sus puntos cúlmines en la historia exitosa que tuvo esta banda. Vamos con Don't Stop Me Now, de 1978, del disco Jazz.

Bien, estamos en el tercer bloque de No Te Ahogues por Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Fua, se me pone la piel de gallina, vos. Terminame la frase, ahí está. Bien, estamos ahora, como les habíamos anunciado, vamos a seguir con el especial de Queen. Espero que hayan disfrutado este ¿cómo tema no cantarlo? Que pasó recién después de la tanda, Don't Stop Me Now. Bien, les vamos a contar un poquito la historia de la banda. Bueno, Queen, el grupo, es un grupo principal británico que está formado por 4 miembros. Freddie Mercury a la voz, Brian May en guitarra, Roger Taylor y John Deacon. Todo comenzó en el año 1968, cuando Brian May y Tim Staple crearon una banda llamada Smile. Smile, se los traduzco, significa sonrisa, ¿sí? Bien. A ellos se les unió Roger Taylor como baterista y un compañero de Tim Staple, Farrokh Bulsara. ¿Quién es Farrokh Bulsara? Pues justamente es Freddie Mercury, ese es su nombre original, quien se convirtió en un gran admirador del grupo. Cuando en 1970 Tim dejó Smile, Freddie se unió al grupo junto a Brian y Roger. Freddie cambió su apellido por el de Mercury y cambiaron el nombre del grupo por el de Queen, a los que se les unió un año después John Deacon como bajista. Con estos 4 nombres se completaba el grupo británico de rock más importante de la historia, señores. ¡Qué buen grupo, la verdad! Imposible no cantar las canciones que estamos acá, como estamos como locos, como si nos vieran. En 1973, tras varios ensayos y algunos trabajos, grabaron su primer álbum, Queen. Las canciones mezclaban la religiosidad de Freddie con el típico rock en su estado puro. Tras una gira como teloneros del grupo Mud the Hope, grabaron su segundo long play, Queen 2. Nuevamente emprendieron una gira por Gran Bretaña y también iniciaron su primera gira por Estados Unidos de América, nuevamente como teloneros de Mud the Hope. Bien, en 1974, tras una gira, grabaron un nuevo disco, Sheer Heart Attack, que supuso un gran éxito mundial y el reconocimiento de la calidad del grupo. En 1975 lanzaron el single Bohemian Rhapsody, que se convirtió en un gran éxito y estuvo en el número 1 durante 9 semanas, cuando el long play A Night at the Opera salió al mercado y se convirtió rápidamente en un éxito, dándole su primer disco de platino. Escuchemos un poquito este hermoso tema. En 1976 sacaron a la luz un nuevo disco, A Day at the Races. Posteriormente, en 1977, los miembros del Club de Fan fueron llamados para formar parte de uno de los videos más famosos de la historia, que fue We Are the Champion. Mamá, ¿qué después tema? De la grabación, el grupo ofreció un concierto gratuito de agradecimiento a sus fans. Lanzaron al mercado New of the World. En 1978 lanzan un nuevo disco llamado Jazz. En 1979 lanza su primer álbum en vivo, Live Killers. Al poco tiempo la banda recibió el encargo de hacer la banda sonora de la película de Flash Gordon. Flash Gordon, qué película. En 1980 el álbum The Game, el primero en que usaron sintetizadores, fue lanzado en junio y fue una superventa. Sí, sí, señores, así como el sencillo Another Bite the Dust, que se convirtió en su sencillo más vendido en el mundo. Subímelo un poco. En 1981, Queen inicia una gira por diversos países de Sudamérica, batiendo récord de asistencia en países como Brasil y Argentina. En octubre de 1981, lanzaron Greatest Hits, Greatest Flicks, colección de videos, aclaro. Greatest Hit es uno, Greatest Flicks es otro, que es la colección de videos, y The Greatest Picks, un libro biográfico con fotos del grupo. Todos los Greatest se lanzaron. The Greatest, sí, sí, sí. En 1982 lanzan el disco Hot Space. Hot Space. En 1984 lanzan The World, cuya canción Radio Gaga se convirtió en un nuevo gran éxito, así como I Want to Break Free, en cuyo video aparecían los miembros de Queen disfrazados de mujer, queriendo ridiculizar una serie de televisión británica. Me parece que Queen nos está tratando de decir algo. Bien, en 1985, el 13 de julio, participaron en otro festival, el Live Aid. Antes del concierto, los miembros de Queen habían decidido distanciarse algo, pero debido al enorme éxito que tuvieron en el concierto, cambiaron de opinión y decidieron continuar con más energías. Escuchamos A Kind of Magic, al tema que lanzaron en 1986, año que Argentina gana su segundo mundial de fútbol. Lanzaron A Kind of Magic, que era la banda sonora para la película Highlander. En diciembre del mismo año editan Live Magic, su segundo disco en vivo. En 1989 salió un nuevo álbum de Queen, The Miracle. Pronto se convirtió en otro gran éxito por aquella época. Freddie ya sabía que su enfermedad avanzaba rápidamente, ¿sí? Con el fin de la década, Queen fue elegido como el mejor grupo de los 80. En 1991 sacaron un sencillo innuendo de casi 7 minutos. El álbum Innuendo salió poco después y siguió los pasos del sencillo. La enfermedad de Freddie Mercury influyó en los discos que la banda editaba y sus letras hablaban de la llegada de un final que el propio Freddie ya presentía, pero que nadie conocía. A finales de 1991 publicaron el Greatest Hits 2. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury anunció al mundo que padecía SIDA. Al día siguiente, fallecía en su casa, rodeado de familiares y amigos. Este hecho conmocionó a sus millones de fans, que no habían conocido la enfermedad de Freddie hasta el mismo final del cantante. En 1992 se ofreció un gran concierto como tributo a Freddie. El escenario fue el estadio Wembley, perdón, en Londres. Y las 72.000 entradas se vendieron en apenas 6 horas. Sin saber siquiera quiénes iban a actuar, el concierto fue televisado en directo para más de 1.000 millones de habitantes en todo el mundo. Artistas como Elton John, ¿quién más estuvo en ese recital? Axl Rose estuvo haciendo temas de Queen, la verdad, un recital para el recuerdo. Sin palabras. En 1995, tras 4 años de trabajo, salió al mercado el último trabajo de la banda junto a Freddie Mercury. Su título fue Made in Heaven y Freddie colaboró con su voz en los últimos meses de su vida. A finales de 1995, el que fue el último álbum de la banda, Ultimate Queen, una caja de lujo con unos 20 discos de Queen. 20 discos. Pocos meses después editaron su último disco, Queen's Rocks, con una canción dedicada a Freddie, No One But You, Only the Good Die Young. Solo los buenos mueren jóvenes. Ahora nos vamos a una tanda, habiendo recordado todo lo que fue la historia de esta enorme banda que quedará en la retina y en el inconsciente colectivo de las personas para el resto de la historia, ¿no es cierto? Es una banda que ya quedó impregnada. Icónica, pilar. Está en las páginas doradas de la historia musical. De la historia del rock también, señores. De la mano de estos jóvenes que comentamos, uno de ellos, Brian May, fue astrofísico, ¿sí? Wow. Diseñó la sonda. ¿Qué sonda fue? Corregime. Que llegó a Plutón. La sonda que llegó a Plutón fue creada por este astrofísico, quien también diseñó su propia guitarra con resto de chimenea y lo que encontraba a mano, un luthier, junto a su padre, porque en ese momento las guitarras eran muy caras. Así que este joven diseñó su propia guitarra. Algo, la verdad, muy llamativo. Así que bueno, nos vamos a una tanda, habiendo recordado fugazmente lo que fue esta enorme banda, con otro tema de ellos, haciendo alusión a lo que un artista vive arriba del escenario, del álbum Innuendo de 1991, The Show Must Go On. I guess we know the score. Oh. another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Y estamos en el último bloque de No te ahogues por Central Mendoza, el programa de los guardavidas. Bien, les pasamos las vías de comunicación para comunicarse con la Escuela de Salvamento Acuático que hoy pasó Diego Prieto por el estudio y nos olvidamos de dejarle esos datitos. Si quieren contactarse con la escuela para poder hacer la carrera de guardavidas o consultar con sus instructores, puedes comunicarte a Twitter en @salvamentoacua o bien podés buscar info en el blog de la escuela haciéndolo a salvamentoacuaticomendoza.blogspot.com.ar. Ahí podés ver fotos, videos y enterarte de las novedades de la escuela, como pueden ser los cursos, capacitaciones y congresos. Bien, en Facebook también podés hacerlo a Escuela de Salvamento Acuático Mendoza o bien podés buscarlo en Google en su página de Wix a salvamentoacuatico6.wix.com/misitio-1, o podés hacerlo vía telefónica para comunicarte con el director de la carrera al 261-220-0899. Te repito, 261-220-0899. Bien, Y por último, nos queda para pasarles también la información de los eventos que se van a llevar a cabo este fin de semana. Y el viernes 15 de julio tenemos una expedición invernal al Cerro Penitentes. Sí, es una opción, ya que estamos en receso invernal, para ir a visitar la montaña. El sábado 16 y 17 de julio se realiza una jornada de supervivencia en monte, nivel 1. Esto se realiza en General Rodríguez, Buenos Aires. El sábado 16 de julio también hay una caminata a la Cascada del Salto, ¿sí? Y también hay un instructorado en el Gimnasio Solares de Aerobox. Para los que les gusta esta actividad, lo pueden visitar vía Facebook, buscar el evento y saber cuáles son los costos. El domingo 17 de julio tenemos trekking con raquetas, realizado por Ruta 40 Expediciones. Martín Carrara pasó la semana pasada, es la empresa de él que se dedica a hacer este tipo de eventos, así que está muy bueno, se los recomendamos. También está en Buenos Aires el Trail Run Plumber en General Rodríguez, Luján. 21 kilómetros, 15 kilómetros y 10 se correrán en la provincia de Buenos Aires. Al que esté interesado y es un runner, le gusta la actividad, pueden hacerlo. Bueno, gente, nos toca despedirnos en el día de hoy. La verdad, ha sido un gran placer que nos hayan escuchado. Espero que les haya gustado este especial de Queen que hemos hecho en el día de hoy, emulando aquella banda inolvidable de Gran Bretaña. Y bueno, nuevamente agradecerles por habernos escuchado. Estamos muy contentos de hacer este programa. Y bueno, que tengan buena semana, buen fin de... Y demás, buenas vibras, ¿será? Exactamente, así que bueno, les mandamos un saludo a todos los profesionales que hacen la Escuela de Salvamento, a los alumnos y a toda la gente que confía en nuestro trabajo día a día. Que tengan buena vida y será hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde por Radio Central Mendoza. Chau, chau. Bad mistakes.